lo que hagas con tu tiempo está bien. Yo nunca me gastaré el mío otra vez. Dices tú que pierdo el tiempo sin parar, pues contigo no perdía nada más. Créeme que aprendí a ya no perdonar. Créeme, pues te acabaste toda estar.